sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que para sorpresa de muchos empezaron a aparecer hoy por la tarde un total de 9 tweets que era clarísimo que no habían sido escritos por ella ni por ninguna persona de su entorno. Bueno, empezaron a llegar un montón de mensajes y llamadas telefónicas porque publicaron mi teléfono también, avisando que había hackeado el Twitter. Todavía estoy acá en el acto, pero están nuestros equipos de seguridad, de ciberseguridad, averiguando. Esta era mi cuenta personal. Lo hago de manera oficial, mi renuncia. Tuiteando. Macri gato. Tuiteando. Esta ginebra me pegó fuerte. Yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea, nos tuiteamos. Yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea, nos tuiteamos. Bueno, excelente el disparador, como le llamamos nosotros, de sobre la hora de esta semana, sobre una de las más pintorescas, si se quiere, situaciones de o por lo menos un golpe al talón de Aquiles del macrismo en tanto a su consideración sobre la comunicación, que la tienen atada, que hacen lo que quieren. Los defensores de la infalibilidad del voto informático que no pueden proteger su cuenta de Twitter. Ese sería como el segundo paso, ¿no? En la cuestión de... Y el tercer paso... que hace todo mucho más triste y lamentable el hecho, es que la ministra de Seguridad tardó una hora en limpiarlo. Sí, sí, no, sí, porque sí. La verdad es que hackear, bueno, ahora vamos a estar charlando con una especialista en el tema, pero la verdad que hackear, le pueden hackear hasta la cuenta, digamos, hackearon al Pentágono, a partir de ahí para abajo se puede hackear lo que sea. Uh-huh. El tema es que la ministra de Seguridad de un país tarde una hora en darse cuenta, digamos, sí, entre sí. Ella y todo su séquito que está alrededor, nadie se dio cuenta. No sé de cuántos grupos participará Patricia Bullrich, porque creo que la mayoría de las personas la agregó a grupos de Facebook durante... De WhatsApp. Que después, perdón, notificaban el cambio de teléfono. Muy fuerte. Lo cierto es que vamos a saber, es muy fácil, somos tan vulnerables. Vamos a conversar un poco sobre esto con Natalia Suazo, periodista, especialista en este tema, politóloga y autora del libro Guerras de Internet. Hemos conversado con ella el año pasado. Yo tuve el gusto de poder compartir también un taller que también, bueno, salimos de ahí diciendo, bueno, sí, es tan fácil ser vulnerables, pero bueno, quedó una vez más expuesto, así que Natalia, gracias por atendernos y queríamos repasar algunos conceptos acerca de Internet con vos en esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Karina, buen día a todos en la mesa. Bueno, es fácil hackearnos, es toda nuestra información, lo que creemos que compartimos y que solamente queda entre dos, queda mucho más que entre dos personas, ¿verdad? Sí, en realidad hay muchas personas involucradas en cada acto que nosotros hacemos en Internet. No solo nosotros, que además nosotros podemos tomar decisiones. A veces parece que, digamos, hubiera decisiones que escapan a nosotros. Pero nosotros, ahora lo vamos a hablar también, podemos hacer varias cosas para que no sea tan sencillo. Pero después también están las empresas, tanto sea las que nos venden la tecnología, los fabricantes de la tecnología que están involucrados en nuestra seguridad, y después están también las empresas, por ejemplo, en este caso Twitter o cualquier red social, que son empresas de contenidos de Internet, empresas tecnológicas, y después está, en este caso, también el Estado. Un Estado que, como bien decís vos, tiene un manejo profesional de las redes sociales, pero en términos de seguridad informática, evidentemente todavía no tienen los recursos necesarios. Esto no significa que no haya organismos del Estado que estén encargados de esto, digamos, las policías, hay una fiscalía especializada en cibercrimen, digamos, todos tienen desde hace un tiempo a esta parte y viene creciendo mucho equipos de expertos en seguridad informática, de peritos informáticos. Pero después esto se choca, digamos, contra otra realidad, que muchas veces es que los mismos funcionarios de gobierno que presiden, en este caso, bueno, la paradoja es que es el Ministerio de Seguridad, no toman personalmente precauciones. Uh-huh. Entonces, puede ser que desde el Estado esté prevenido, que haya un protocolo de seguridad contra hackeos o contra ataques informáticos de todo tipo, porque también pueden ser ataques a lo que se llaman las infraestructuras críticas del Estado. ¿Qué son las infraestructuras críticas? Tenemos todo servidor donde haya un dato sensible del Estado que pueda ser vulnerado por otro Estado. Uh-huh. Esto pasa permanentemente. Todos los países, especialmente, por supuesto, los más poderosos, los que tienen datos críticos, y además los que son más poderosos, están expuestos a esto. Pero hay protocolos para que eso no suceda. Después, claro, está la práctica cotidiana de la seguridad informática. Entonces, es como decimos, puede ser que el Estado esté trabajando bien en esto, lo cual tampoco creo que sea tan así en este caso. Pero después está, ¿qué hace uno personalmente en el cuidado de la información? Y ese cuidado diario de la información, de la seguridad que tenemos todos, en todos los lugares donde estamos involucrados, desde las redes sociales hasta el teléfono, es un trabajo diario que requiere paciencia y dedicación. Es decir, la respuesta a ¿somos vulnerables? Es sí, uh-huh. Nuestra información está disponible, nosotros la hacemos voluntariamente disponible. O sea, esa es la característica de esta época. Claro. Que nadie nos obliga, nadie nos pone una pistola en la cabeza para que nosotros cedamos nuestros datos. Nosotros lo hacemos voluntariamente cada vez que vamos a aceptar un servicio. Entonces, y muchas veces también lo hacemos voluntariamente, no solamente por necesidad, sino por gusto. Es decir, nosotros subimos permanentemente cosas a las redes sociales o a internet por distintas razones. Yo lo llamo intercambios, ¿no? Sea porque en Facebook queremos mostrar una foto de nuestra familia o un logro profesional, en Instagram lo mismo, en Twitter porque nos queremos quejar, porque queremos conversar. Cada intercambio de esos que nosotros hacemos puede ser, o los mails que mandamos, puede ser más o menos seguro. Uh-huh. No ocuparse de esa seguridad. Hoy en día, por supuesto, es estar expuesto. Y por eso yo digo que requiere paciencia, requiere informarse, dedicarle tiempo, y también lo que requiere mucho es decir que no. Negarse a bajarse ciertas aplicaciones, tomarse el tiempo, no vincular las cuentas entre distintos dispositivos, cambiar las contraseñas de manera frecuente, no hacer la misma contraseña para todos los dispositivos. Hay un montón de medidas que se pueden tomar y llevan tiempo. El tema, claro, es si lo hacemos, y en este caso es si la ministra, por ejemplo, lo hace frecuentemente, ella tiene esa rutina como ministra de Seguridad, porque pongámonos una imagen, me imagino que si sale a un operativo de seguridad, se pone un chaleco antibalas, toma las medidas necesarias. Bueno, es lo mismo con la tecnología que usamos a diario. Pensar que es inocua, porque viene vendida en un paquete lindo, porque Mark Zuckerberg es canchero, porque las redes sociales, etcétera, son cosas cool, es ser ingenuo. Uh-huh. Natalia, ¿qué tal? Manuel te saluda. Una de las cosas que era lo que mencionaba Federico recién, que decía, digamos, como un tercer punto, ya como el colmo de lo grave, es que no fue un hackeo. Yo entiendo que 5 minutos de hackeo puede ser muy nocivo. Tuvo una hora y hasta fueron benévolos. Le pusieron Macri gato, lo robaron a Macri, pero podrían haber arrobado a Trump y declararle la guerra a Estados Unidos, que sabemos que no iba a pasar, pero sí iban a tener que explicarle a diplomáticamente que sí, nos hackearon una hora la cuenta. Una vez que a uno lo hackearon, ¿no? Es muy difícil retomar el control. Digo, alcanza. Yo alguna vez me pasó con un correo que le mandaba porno a todos mis contactos. Y alguien me dijo, bueno, metete y cambia la contraseña, algo tan sencillo como eso. ¿Puede ser más complejo que eso? No, en general, a ver, en este caso, si fue solamente en Twitter, sería sencillo y requeriría un par de pasos. Probablemente no tenía desactivado el factor de doble autenticación. O sea, en general, tenemos que tener una doble autenticación, una contraseña y una frase, una contraseña y una huella digital. Entonces, cuanto más pasos tengamos hacia vulnerar, o proteger en este caso lo que tenemos, va a ser más difícil de hackearlo. Probablemente ya no tenía activada la doble autenticación. No es difícil, pero no sabemos hasta dónde llegó porque evidentemente tampoco vamos a saberlo. Es decir, no, yo no sé cuánto se hackeó. Digamos, lo que supimos es el Twitter. Y en ese caso, si hubiera sido el Twitter, no hubiera requerido tanto tiempo. De hecho, el Ministerio de Seguridad tiene una relación bastante fluida con Twitter. No sé si se acuerdan el año pasado, cuando arrestaron a dos chicos que se habían hecho pasar por militantes de ISIS y que iban a matar a Macri. Uh-huh. A esos chicos los identificaron muy rápidamente. Sí, los fueron a buscar a la casa, aparte hicieron un operativo. Y esa información del Ministerio de Seguridad la pidió a Twitter y Twitter reaccionó muy rápido. Uh-huh. A veces el mismo Twitter reacciona lento ante esos requerimientos, porque imagínense además que tiene muchos requerimientos. Pero en el caso del Ministerio de Seguridad reaccionó rápido, lo cual significa que ese canal de comunicación, en este caso con Twitter Argentina, Twitter Latinoamérica, está abierto y por supuesto además esa comunicación tienen que abrirla. Tampoco me parece tanto una hora, y cuando hay un hackeo, hay un hackeo. El problema es ese. El problema es que para que no lo haya, hay que tomar las medidas antes. Después puede pasar cualquier cosa. Efectivamente, podría haberle declarado la guerra a cualquiera, o más grave, a Brasil, a un país vecino. Eso podría haber pasado. Sabemos que la guerra que no va a pasar a mayores, pero sí van a quedar en la comunidad internacional bastante en offside, ¿no? Bueno, no es algo que solamente le pase a un funcionario argentino, eso también me parece interesante. Esta semana, después de que asumió Trump, hubo todo un debate sobre si él debía seguir tuiteando con su viejo teléfono, o con su teléfono que usaba cuando era un ciudadano, entre comillas, común. Que Trump es un ciudadano común, y lo tenía que cambiar por un teléfono seguro, encriptado, porque él quiere seguir tuiteando desde su teléfono. A ver, tuitear desde un teléfono es más inseguro que tuitear desde una computadora protegida, desde un navegador encriptado, o sea, hay una serie de pasos. Bueno, si vos elegís tuitear desde un teléfono, tu teléfono tiene que estar encriptado, tiene que tener ciertas capas de seguridad, más que un teléfono común. Uh-huh. Entonces, en Estados Unidos hubo un debate. Porque, a ver, si tenés alguna información sensible a tu teléfono, claro, y vos estás tuiteando de tu teléfono, sos más sensible a ese ataque. Entonces, esas discusiones se dan, existen. De hecho, en las elecciones de Estados Unidos, sin ir más lejos, hubo un gran hackeo al Partido Demócrata, enorme, con conversaciones enteras que se publicaron. Y eso, los hackeos son errores humanos, lo que se hace es una ingeniería social para entender cómo funciona ese usuario. Por ejemplo, qué clave podría poner Hillary Clinton, qué cosas le gustan a Hillary Clinton, vamos a investigar en este usuario hasta que lleguemos a algún error. En algún momento todos dejamos una puerta abierta y ahí es donde una persona que está buscando hackearnos encuentra la grieta y se mete, y cuando se metió a todo, no es que se metió solamente a Twitter. Está claro. Bueno, y ese es un gran desafío de los estados y una tarea que hay que tomar muy seriamente, porque es otra, digamos, de la misma forma que se protege una frontera del país, tienen que protegerse las infraestructuras. En ese contexto, Natalia, ¿qué posibilidades ciertas hay de que rastreen o que encuentren al que lo hackeó, que se hace llamar la letra S? Depende, bueno, y ahí está la otra contraparte, depende con cuánta seguridad haya usado esa persona para hackearlo. Uh-huh. Depende de qué tipo de hacker sea. Hay hackers ingenuos que lo hacen para molestar, digamos, trolls, pero en este caso yo creo que fue una persona que tenía claro cómo hacerlo. La ministra de Seguridad el día anterior había publicado en su Twitter personal un DNI con una foto de de una persona. Y con el número de documento. Con el número de documento y con la cara, que estaba detenido, imputado en una causa, pero todavía no había un veredicto sobre si esa persona era culpable. Claro. O no era culpable. Sí, de hecho tapó el documento con el dedo, pero se olvidó que había otra manera de verificar el documento en el documento. Exactamente. Ese día, que fue el día anterior al hackeo, la ministra de Seguridad cometió una vulneración contra derechos individuales, lo sepa o no lo sepa, yo espero que lo sepa, pero la comunidad de hackers y de activistas de Internet estuvo muy alertada frente a eso. A mí no me extraña que haya sido... esas cosas en general son, entre comillas, respuestas... Claro, represalias. Represalias, y creo en este caso que tiene que haber... Si vos hackeas a la ministra de Seguridad, lo haces en un entorno seguro, y se puede hacer. Claro. Entonces, probablemente la persona... Yo no creo que alguien que hackea a la ministra de Seguridad no lo haga en un entorno seguro. Después, puede ser que sea alguien descuidado, pero en este caso me extrañaría que fuera así. Bueno, Natalia, como siempre, un gusto conversar con vos y, bueno, nada, supongo que no faltará oportunidad para volver a hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Natalia Suazo, autora de Garras de Internet. Una cosita suelta nada más por mi otro antiguo trabajo que yo tenía, digamos, tuve relación... No, tuve relación con la que es actualmente ministra de Seguridad. De hecho, nos seguimos mutuamente en el Twitter, entonces tengo conocimiento real de cómo ha manejado ella personalmente su cuenta de Twitter. ¿Para qué hago esta aclaración? Porque tiene cierta, ha tenido toda la vida, toda la vida, desde hace 4 o 5 años que está el Twitter, ha tenido cierta... Toda la vida muchos vaivenes sí, ha tenido. Ha tenido una políticos. Manera bastante desprolija en manejar el Twitter. De hecho, nos hemos mandado mensajes privados por esta cuestión de seguirnos mutuamente, por una cuestión laboral, y ha tenido un desmanejo bastante particular con el Twitter, que evidentemente no lo emprolijó desde que tiene uno de los cargos más importantes a nivel nacional, que es como una ministra de la Nación. Así es. Lo mismo que a Silvana Giudice, ¿no? Que leyó tal cual el mensaje como si fuese... No se le ocurrió ni por un segundo pensar que quizá estaba siendo hackeada. Lo cierto es que estaba siendo hackeada, así que por eso conversábamos recién con Suazo.